zine txiroa horeretan. Eta aurrera jarraitzen dugu irratia, oraintxe piztu badezue FM unean zaudete Zintzilik irratian eta erretegiaren saioan. Eta jarraitzen dugu berriekin eta oraingoa, bueno, ez dakigu asko posten gaituen, baina esan behar dugu Mikel Azuloko zine txiroak agur esaten digu. Gero, bueno, oraintxe itzengo dugu, ba, bueno, bertan antolatzaile lanetan ibilidan kidearekin, gaur ere bertan esatari moduan dagoena, eta galdetuko diogu, aber zertan gelditzen dan zine txiroa, baino momentuz agur esan behar digu zine txiroak, eta bueno, bidaldi diguten oharrak honelaxe dio. Kaixo, hau ez da ohiko prentsa oharra. Jakinarazi nahi dizugulako, zinema dokumentalari lotutako 6 urtetako ibilbidearen ostean, non 50 pelikula baino gehiago aurkeztu ditugun, Mikel Azulo Kultur Elkartetik antolatutako zine txiroa horeretan zikloa amaitutzat emango dugula. Azkeneko sesioa berezia eta jendetsua izatea nahi genuke. Horregatik, bildu nahi genituzke urte hauetan zehar bidelagun izan ditugun guztiak. Haiei esker izan baita zine txiroa posible. Zine txiroari merezi duen agurra eman nahi diogu Mikel Azulon. Proiektziaren ostean eta Sabino Ormazabalekin solastu eta gero, berak aurkeztuko baitu Ziztadak filma, gurekin batera Afari Merienda gonbidatuta. Zaudete, mila esker, urte hauetan zehar eskenitako arreta eta babesarengatik, ekainak 6 asteazkenean elkar ikustea espero dugu, zatozte, naiz eta zine txiroa horeretan ezen hemen hilko, horeretako gaztetxeak hartuko baitu antolakuntza lanetan erreleboa, behondeiela, horeretako zine txiroaren lagunak. Eta, bueno, hau txeda agurra, Xabi? Amazimos. Hemos roto todos los moldes y todos los esquemas porque la carita que hemos puesto, pues se nos ocurrió una vez. Normalmente las entrevistas son los miércoles porque las películas son los segundos jueves de cada mes. Esta despedida, pues por circunstancias de agenda, es el primer miércoles del mes de junio, y la entrevista con el ponente o las personas que solían venir las hacíamos en la RT del miércoles, con los compañeros del miércoles. Un día dijimos, habrá que hacer una caleta de presentación, tantas entrevistas, tanto cine chiroa, pues nada, no la hemos podido estrenar y la estrenamos el lunes. El último día. El último día, que bueno, esperamos que un poco de suerte igual pueda seguir sonando la próxima temporada, que bueno, luego comentaremos. Y lo que has dicho tú en el comunicado de, bueno, de despedida, por decirlo de alguna manera, el miércoles se proyectará la película Ziztadak Tábanos, y vendrá Sabino Ormazábal del colectivo Bidea Helburu a presentar este trabajo, que nos habla un poco de la desobediencia civil y la no violencia en Euskal Herria, ¿no? Entonces, si queréis, nos adelantamos un poco a una pequeña valoración de lo que ha sido Cine Chiroa, ¿no? Eso es. Son 6 años ya, bueno, más que 6 años el sexto curso, el sexto ciclo, porque se empezó a poner esto de los documentales sociales y políticos, esta idea, si no recuerdo mal, empezó por diciembre de 2006, una cosa así, sin tener un nombre específico. Nos estaban llegando documentales al programa aquí en Zintzilik Irratia llamado Scratch, que bueno, al final lo veíamos entre nosotros y nos quedamos apenados de que bueno, esto merecía la pena que lo vea más gente, ¿no? Todo lo que nos iba llegando. Entonces buscamos un local que pudiera ser céntrico, que pudiera estar bien. Fijamos nuestras miras en Mikel Azulo, les pareció interesante el proyecto, hicimos esa colaboración, que frutos de las casualidades, pues en febrero o así, pues se le llamó Cine Pobre, Cine Chiroa, que viene a raíz de unos documentales que nos fuimos a ver en Hernani, que tenían ese título, Cine Pobre. Empezamos a preguntar qué era eso de cine pobre, y nos explicaron, pues bueno, que era una pequeña red que había en Euskal Herria, que nacía desde Busquividad, desde Iruña, que consistía en intentar poner documentales tipo social y político, si podía ser a la vez la misma semana o las mismas fechas en distintos puntos de Euskal Herria para que tuviera más difusión. Nos gustó la idea, nos unimos a la red con bajo ese nombre, pero con una característica. Normalmente en el resto de sitios se hacían 4 proyecciones al mes, pero nosotros pensamos hacer una, pues un poco para no quemarnos a nosotros y no quemar a la gente, y poner el añadido de traer algún invitado que estuviera relacionado con la producción o con el documental, o bien, si no era posible, pues con algún colectivo que tratara o trabajara el tema. Y después de esta temporada, que va a acabar ya este miércoles, pues estuvimos haciendo recuento el otro día y creo, no sé si llegaron a 48 o 49 documentales, pero bueno, lo hemos redondeado en 50, y haciendo el repaso, hombre, se hace muy rápido, lo empiezas a ver y dices, qué rápido ha pasado el tiempo, qué documentales, pero vamos, y qué de gente ha pasado, y qué gente interesante de todas partes del mundo, desde gente de Orereta que ha participado, que ha hecho un documental. Me acuerdo, por ejemplo, sobre el VIH, que vino Miquel Martín, que salía un poco pues de protagonista, uno de los protagonistas del documental. Pues nos hemos ido hasta Madrid, un documental sobre el antifascismo hecho por gente de Madrid, gente de Barcelona también ha venido, incluso gente de Bolivia a presentar un documental sobre el movimiento autónomo en Bolivia, gente de Argentina que se pasó de gira y presentó documentales que tenía hechos sobre la doctrina en Argentina y la organización en escuelas y demás. Y fruto de ello, pues ha dado otras cosas que, bueno, no han estado bajo el nombre de Cine Chiroa, pero se proyectó en colaboración con muchos otros sitios. Se hizo un poco de prueba, que salió muy bien, que era un documental sobre el asedio, creo que era a Gaza en el 2008, de Israel, que fue unos bombardeos constantes durante un mes, si no recuerdo mal, realizado por un asturiano que se quedó ahí cercado, y bueno, hizo un documental muy especial, y bueno, se puso en el mundo a la vez, a la misma hora, al mismo día, pues no sé, una burrada de sitios, ¿no? Pues nos dio pie a participar en historias como esa, nos dio pie también a hacer una sesión un poco especial, ya que una amiga de Isa, nuestra colaboradora de los RTX desde Hamburgo de los martes, falleció una amiga suya, militante de los movimientos autónomos alemanes y de los movimientos uruguayos, creo recordar, y se puso especialmente el documento Voces de Mujeres, creo recordar que se llamaba, no recuerdo muy bien el título. Nos da pie a cosas de ese tipo, ¿no? Y a conocer mucha gente y hacer cosas muy interesantes. De ahí nació de Cine Chiroa, pues con luego la colaboración con Guardeche de Donostia, nació el ciclo de Lupa, que ya llevan 5 años y tiran para adelante. Fue un poco muy interesante, de esas por reuniones, cierto, también. Luego ya se creó un grupo aparte. Y tiros para adelante, y es un poco lo que ha dado de sí. Creo que ya tenemos a Sabino al otro lado de la línea, parece que ahora queda así. Y nada, luego seguimos hablando, si queréis, de... Sí, eso es. Del hasta luego. Del hasta luego, cómo va a ser y, bueno, a dónde va a llegar ahora, dónde vamos a poder seguir disfrutando de Cine Chiroa y aprendiendo, ¿no? Porque eso es el objetivo, ¿no? Un poco también ahí... Sí, de compartir un poco y lo que más gusta, aparte del documental, tenga buena realización, la historia de alguien sea bueno o menos bueno, pues es el tener presente a una persona con el que quiere hablar, con quien resolver preguntas y luego lo más interesante de todo, que es cuando se va todo y nos quedamos 4 amigos ya en torno a una pequeña cena, pues hablar más íntimamente de muchas más historias, ¿no? Que también está muy bien, ¿no? Eso es. Pues bien, a ver, antes de... Bueno, vamos a seguir. Bueno, esperamos que Cine Chiroa siga sacudiendo las conciencias y luego vamos a seguir hablando un poco de eso, de a quién se pasa el testigo. Y al otro lado del teléfono, Sabino Ormazabal daukagu ustede, ya hitz egiteko prest, edo, bueno, gure teknikaria ari da oraintxe bertan berarekin hizketan, eta ea aukera daukagun. Tira eta Xabinor Mazabalen elkarrizketa eta gero jarraituko dugu, ja, bukatuko dugu zine txiroaren gaiarekin, eta bueno, leno Xabi komentatu digu pixka bat, sei urte hauetako balorazioa eta bueno, nola hasi zan proiektua eta bueno, pues orain momentuz agur esaten du zine txiroak, baino jarraitzeko asmoarekin, ez da? Así es. Hemos elegido además este título, nos parecía muy interesante para acabar, ha sido una suerte también que lo hayan presentado hace unos meses, súper interesante para acabar el ciclo porque habla un poco de muchas luchas que ha habido en Euskal Herria, ¿no? Si el cine de Churia consiste en sacar denuncias sociales y políticas de actitudes, de 20 actitudes que se dan en el mundo, pues nos parecía apropiado hablar de nuestra tierra, ¿no? Un poco en qué se mueve la gente, ¿no? Y hacíamos esa invitación especial, ya que es la última del ciclo y la última de en Mikel Azulo, pues a todas aquellas personas, digamos, asiduas durante este tiempo, sabemos que todo ha ido por ciclos, pues que hagan un esfuerzo y este miércoles aparten en Cine Chiroa, pues para llenar un poco Mikel Azulo de tábanos. Uh-huh. Y de tábanas. Y de tábanas. Y ofreceremos un pequeño aperitivo después de la sesión, una pequeña farimerienda y para estar entre quienes apetezca venir. Y también una invitación para los que no hayan ido nunca o han ido en maneras excepcionales, que esto sabemos que es abierto para todos los públicos. Y comentabas, estuvimos hablando con, así rápidamente, con la gente del Gasteche, la Biblioteca Gaste Asamblada, con el grupo que lleva los temas de cultura, nos hicieron ver sus ganas de hacer proyecciones en el Gasteche los domingos y, bueno, pues hablando un poco, haciendo una reunión y tal, salió un poco la posibilidad de que ellos pudieran ofrecer también cine Chiroa. En principio le habíamos dado vueltas de igual hacer en un mes dos proyecciones en sitios diferentes, a ver cómo podíamos compaginar, a ver cómo podíamos coordinar el tema. Cosas de la vida que en dos semanas te cambia pues todos tus proyectos o planteamientos, pues vimos que igual para la próxima temporada en Mikel Azulo no íbamos a tener la fuerza suficiente como para llevar a cabo el ciclo, ¿no? Pues por diferentes motivaciones personales de quienes hacíamos esto. Entonces volvimos a hablar con la gente de la Gaste Asamblada, les propusimos trasladarlo el próximo año al Gasteche, bajo el mismo nombre, con más o menos el mismo contenido, y están dispuestos con la condición de que les echemos una mano al principio. Y bueno, pues esperamos que para octubre, noviembre, pues en un nuevo espacio, llevado con una nueva gente, pero con las mismas energías y el mismo formato, pues podamos seguir teniendo cine Chiroa. Si son seis años más, pues bienvenidos sean, y si no, pues lo que pueda durar. Hori da, ba, ojala, gehiago baldin badira, eta ba, hori mila esker, ba, Xabi, ba... Nos dice la técnica que nos mandan mensajes en directo, ya, vía Twitter o vía email, esto ya, vamos, estamos en la última. Bai, esan behar dugu ere, karo, ba, zintzilik ere, bai, hori Facebookean dagola, ba, Twitter, Facebook, eta ya. Eta ya. Bueno, eta mobilak gure artean, eta horrela iritsi zaigu mezua. Ba, bixe, ba, zintzilik irratia ere, bai, ba, hori, ba, teknologi berrietan murgilduta.